Esto es La Venganza Será Terrible por El Espectador. Hablaremos hoy de prostitutas en la India clásica. Nos llaman desde muchos lugares diciendo que hablemos de prostitutas y especialmente de la India antigua. Así que vamos rápidamente al siglo VII en la India. Se me dirá que esa será la India medieval. Pero sí. Bueno. Era la prostitución en aquel foro una actividad importantísima. Las cortesanas llamadas vesias o gánicas y formaban en cada casa una especie de corporación a cuyo frente se designaba a la más eminente de ellas, que solo se reemplazaba en caso de enfermedad o muerte. Las había de toda condición, como es obvio. Estaban las que vendían sus encantos a precios viles, las que vendían su vileza a precios encantadores. Son las mismas. Sí, hasta las más refinadas. Muchas tenían educación esmerada y agregaban al completo conocimiento de su profesión los talentos de un artista o quizá de una intelectual. Ricas o no, estaban sometidas al control de un superintendente real especialmente afectado a su protección. Eran vigilantes destinados con exclusividad a estos asuntos de la prostitución y como tales se encargaban de la compostura de las casas de tolerancia, lo cual parece una contradicción. Una vez vigilando que en una orgía nadie se propase, por ejemplo. Pero está bien, ¿eh? Sí, está bien. También recolectaban estos superintendentes los impuestos a los que las muchachas estaban obligadas. Debían entregar a estos funcionarios 2 días de ganancias por cada mes. ¡Qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! Así no podemos vivir. Claro, claro. Imagínate. Ese, por suerte, era el mundo antiguo y medieval. En tiempos actuales, contemporáneos, sí. No suceden estos abusos. No, ¿cómo 2 días? Son 12. ¿Cómo se van a llevar las 2/30 partes de nuestro sueldo? Llevarse el triple, claro. Bueno. Sin embargo, el reclamo de impuestos bajos es propio de las personas de las clases hegemónicas. De los proxenetas más que de los trabajadores. Claro, exactamente. El trabajador no está preocupado por sus impuestos, sino por lo exiguo de sus... Por su supervivencia, vamos, lo exiguo de sus ganancias. Primero tiene que ganarla antes de que se la... El caso es que en la India las prostitutas más encumbradas, que eran también las más bellas, bueno, desde luego, debían pagar a profesores y entrenadores que se encargaban de perfeccionar su condición intelectual o amorosa. Estos entrenadores eran alentados por el Estado. Muy bien. Por aquellos tiempos se consideraba a la prostitución como uno de los engranajes fundamentales de la sociedad. Fuera de las casas, las prostitutas tomaban parte en excursiones, llevaban a los jóvenes de buenas familias a jardines y grutas, se alquilaban ellas como bailarinas o como ejecutantes de instrumentos musicales en las reuniones privadas e incluso en las recepciones que se daban con motivo del nacimiento de un hijo. No va a comparar con esto. Bien. Entre las cortesanas sagradas podemos citar a las que vivían en el templo Vesali. Vesali que no dice nada. Solo podían acercarse a los hombres a través de sus cantos. De sus canciones, sería mejor decir. Sí, por favor. Claro. En ningún... en ninguna conversación podían olvidar sus melodías y una conversación sin música podía llevarlas al mayor de los descréditos. Hablaban siempre cantando, era una ópera perpetua. Qué bueno. Cuando morían estas chicas que cantaban, sus cuerpos eran quemados y sus cenizas lanzadas al viento para asegurarse de que no volvieran a cantar. Sus hijos, si es que los tenían, no podían acceder a ninguna de las castas y no tenían derecho a reclamar un padre. Eran verdaderos parias. Pero sí, totalmente, para hablar de la India. En estas casas el precio se fijaba por anticipado a la entrada. Sí, porque hay muchos que después salían rajando. Sí, sí, sí. O te encantaban el fiado. No, primero pagá y después conversamos. Curiosamente, este precio variaba según la estación del año, pero no sabemos cuál era la más cara. Uno conjetura que puede ser el verano, por el calor, pero bueno. La mitad de la suma pagada se entregaba a la prostituta y la otra mitad se utilizaba para pagar cierta vestimenta indispensable para estar en esos lugares. Los muchachos más encumbrados buscaban entre las cortesanas más cultas, por ejemplo, a las que sobresalían en las 64 artes, que eran todas la misma, ¿no? La lista de estas artes aparece justamente en el Kama Sutra. Algo sorprendente en la diversidad, pero que corresponde a todo lo que debía saber una mujer culta. Desde las bellas artes hasta la farmacia, la mineralogía, prácticas mágicas, ilusionismo, hechizos, preparación de golosinas y helados, perfumes y cosméticos. Todo eso, después de todo, forma parte de la misma ciencia, que es la seducción. Las cortesanas elegidas por los jóvenes ricos eran separadas del resto de sus compañeras y vivían con mucho lujo, rodeadas de criadas, en casas que les regalaban sus amantes, y para no verse incomodadas, debían mostrarse generosas con la clase dominante y hacerles frecuentes donaciones. Cuenta el cronista que en muchos casos el trato con aquellas cortesanas era peligroso. Eran, a pesar de tener buenas relaciones con los poderosos, también amigas de ladrones, de atorrantes, jugadores, sinvergüenzas, etcétera. Y muchas veces aquellas muchachas ayudaban a sus amigos inescrupulosos y les facilitaban procedimientos para afanar a los amantes poderosos que tenía. Has ayudado a los no delinquir. Tenemos miedo de denunciarlo. Sin pelos en nada, porque pasaron mucho 1500 años. Y tenemos como cierre de este informe la historia de una cortesana llamada Sasvati, que hizo lo siguiente. Ella tenía un amante rico que era miembro del séquito del rey Harsha y se llamaba Parhaj. Repito, Parhaj, un amante rico. Pero ella no lo amaba, vio cómo es. Un día Sasvati vio que la guardia tomaba preso a un ladrón que había sido amante de ella, un amante muy atorrante, ¿no? Y quiso entonces evitar que se castigara a ese muchacho, porque en la India el suplicio para los ladrones era el empalamiento. Ay, se me pone la piel de gallina. Sasvati mandó entonces a una de sus sirvientas a casa del jefe de la guardia con la intención de corromperlo. Dice, anda y corrompeme al jefe de la guardia. Bueno, dice el cronista que hubo un regateo, pero que al final la cantidad de dinero ofertada no pudo imponerse a la dignidad del funcionario. Un poco más tarde, el jefe mismo de la guardia le sugirió a Sasvati que para liberar a su antiguo amante, además del pago de un dinero, necesitaba también a un condenado. Alguien que lo suplantara. Claro. Lo importante no era la persona a ejecutar, sino que la ejecución se cumpliese. Entonces le dijo a Sasvati que se presentara a alguien con el dinero para liberar al ladrón y que también estuviera en condiciones de reemplazarlo. Sasvati pensó en utilizar al amante rico en una siniestra sustitución, ¿no? Y basó su estratagema en una omisión que hizo de algunos detalles. Cuando el amante fue a visitarla, Parhaj, ¿no? La encontró llorando, poco dispuesta a uniones carnales. Y entonces le preguntó qué cosa la entristecía, y ella le respondió que su hermano había sido atrapado y que sería empalado. Como el amante quería seguir disfrutando a Sasvati, escuchó lo que ella le pidió. Ella le dijo que llevara al funcionario en persona una parte de sus riquezas para convertir, para solventar la libertad del preso. Y Parhaj aceptó hacerlo sin conocer toda la verdad. Entonces fue el tipo lo más campante, dice: buenas, soy el muchacho que viene a traer la guita de la plata del antiguo amante de esta chica, que o del hermano, hermano de esta chica. El tipo creía que era el hermano, mirá vos. Que entregó la guita y enseguida lo llevaron al lugar del suplicio y se cumplió la ejecución. Nadie oyó las protestas de Parhaj, que decía: no, debe haber algún error, Pero el cronista cuenta que la propia Sasvati cayó víctima del prisionero que había salvado. Bien hecho. Aquel hombre la abandonó y la dejó sin una moneda. Y dicen que ella pasó el resto de su vida buscando al ladrón que amaba. Esto último me parece un agregado posterior. Sí, muy posterior. Posterior, y que arruina todo. Moral ajena a toda la cultura hindú ahí. ¿Qué tiene esto? Ay, mirá, por hacer, resulta que el tipo la abandonó. No, esto lo agregaron acá, en la radio. los traductores de Villarruel lo agregó. Sí. Y siempre quiere una moraleja para... Para darle un sentido legal a la situación. Sí. Y para que la gente se haga vegetariana. Sí. Bueno, ¿a quién dedicar esto? Es difícil, Alejandro. Estaba pensando que uno ve la cultura hinduista, que así se debe decir, o claro, india incluso, y ve Jayurajo. Pero no hindú. El templo de Jayurajo, y ve gente entreverada por ahí, y no pasa por ahí. Pensaba también que el nombre de Gánicas es semejante al de Ganesh, un dios de la alegría y del festejo, cosa que no tiene que ver con la lujuria. Pensaba también que usted distinguía ahí habilidades intelectuales o amorosas, y que quizás uno ha pensado que a veces son lo mismo. Y pensaba también que es curioso que a las trotacalles se las reconozca universalmente como cortesanas, es decir, el mismo nombre que llevan que tienen consigo las personas que andan en la corte, las personas decentes y principales que rodean al rey para placer del monarca. Pero otra cosa que me impresionaba es pensar también que la multiplicidad de saberes de una etaira, de una muchacha de estas, la hacía algo así como la figura contraria a una profesional, que es aquella que se especializa en un solo saber. Y que la multiplicidad habla quizás de nuestros pareceres, los pareceres que sostiene este programa en una mirada renacentista acerca de lo mucho y diverso que puede tener la humanidad. Así que quizás uno no puede estar en absoluto en contra de todo esto. Pero finalmente la única pregunta es: ¿qué busca un hombre cuando acude a un servicio de esos? Cuando se nos habla de personas con tan amplios saberes, eso no lo busca un hombre en una noche de copas o de angustia, lo busca toda la vida, alguien que pueda garantizarle una especie de diálogo, en el mejor de los sentidos, sobre todo sobre tantos aspectos. Pero también recuerdo un amigo de este programa, que es el muchacho Hegel, que decía que respecto del saber y del placer y de la obtención de una meta determinada, todo funciona como el búho de Minerva, esa especie de metáfora de la historia, cuyo único problema es que siempre aparece en el crepúsculo, en el atardecer, de modo tal que las cosas ya han pasado. Creo que la ventaja de esto es que, como el búho de Minerva, aparece en la oscuridad, pero antes de que todo haya pasado, de modo tal que esa sabiduría puede todavía ofrecerle a uno no solo el placer o alguna conquista en particular, sino también la sorpresa. En ese sentido es que esta divinidad sí puede ser llamada alegremente y sin especificar más, la nochera. Y la nochera es también una samba, seguramente escrita pensando en las cortesanas de la India en el siglo VII, sí, pero modificada su letra para evitar problemas con la censura. Claro, disfrazadas de guitarra, vaya a saber qué quiere decir. Claro, llevarte guitarra adentro, sí. ¿Qué quiere decir? Vamos, señor. Escuchamos entonces a don Eduardo Falú en La Nochera. Thank you.